Vive tu vida digital en Territory Mac. En Territory Mac estamos de vacaciones, pero la actualidad nos reclama. Y es que el sábado se inaugurará la nueva Apple Store de Paseo de Gracia número 1 de Barcelona. El singular muro de estilo modernista que rodeaba la tienda, inspirado en el arquitecto Antoni Gaudí, ya se ha retirado. Y Apple, dos días antes de la inauguración, ha invitado a los medios de comunicación para asistir a la rueda de prensa previa a la inauguración y visitar el interior de la tienda. Más de 70 periodistas acreditados estamos esperando el inicio de este acto, que contará con la participación de John Browett, vicepresidente de la división de Apple Retail, y Bob Bridger, jefe de propiedades y desarrollo mundial. Comienza la rueda de prensa. Paco Lara, director de comunicación de Apple España, da la palabra a John Browett. Sintonizas Territory Mac. Welcome to our wonderful new store in the center of Barcelona. I hope you enjoy your visit here. We think it's an absolutely fantastic store. This is our largest store in Southern Europe and actually one of the largest stores in the world. So it's a really special event to open this on Saturday. Our newest store has about 300 people working here, almost all of whom are local. And you'll see we have lots of young graduates, and we've got a very great mix of musicians, photographers and artists. It's a really fantastic group of people. We opened our first store in Spain, in Barcelona, 2 years ago. We now have over 1,000 people working across Spain in these 8 stores, and they are working tremendously well. And there are 3 wonderful things about opening up in Spain. We're very, very fortunate to have incredibly passionate customers, and I would recommend any of you to come back on Saturday to see that. It's quite an amazing thing to do. The passion of the customers is only matched by the quality of our staff. You'll see that as well at the weekend. It's an incredible thing to see. And then the final thing I wanted to say was that my wife actually is half Spanish, and we come to Barcelona quite frequently, and we've always loved the architecture of the city, and so it's a real pleasure for me to open such a beautiful store. John Browett ha dicho que esta tienda es una de las más grandes del sur de Europa, donde trabajarán más de 300 personas. Ha apuntado también que las 8 tiendas españolas trabajan más de 1,000 empleados. Ha destacado la pasión de los clientes, la calidad del personal y que su esposa es medio española. Ahora cede la palabra a Bob Bridger, jefe de propiedades y desarrollo mundial, que explicará algunas de las características de la tienda que son únicas en el mundo. I'm now going to hand across to Bob Bridger. Bob is our real estate and development director worldwide, and he's going to take you through some very special features, some of which are absolutely unique to this store. So, welcome to the Apple Store here in Paseo de Gracia. We could not be more thrilled with the location that we're situated here. Really, it is the heart and soul of Catalonia, the center of Barcelona, adjacent to Plaza de Catalunya, you know, right at the beginning of Paseo de Gracia and the historic Les Ramblas. I was out in the plaza this morning looking in the store and couldn't be more thrilled with how well the store really connects to the streetscape and the plaza and the area around it. So we're really thrilled when the opportunity arose for us to create this store at this location. It was absolutely the perfect spot for us. So I hope you're happy with it. We are beyond excited. Allow me to tell you about a couple of very special features at this store. If you look at the inside of this store, it is all fabricated with local Spanish sandstone from a quarry nearby. We had the opportunity to take the stone that you see on the inside and also use it on the outside of the building. In fact, working with some local artisans here, we recreated the entire exterior facade of the building to the lighter limestone the sandstone that you see now. We think it makes for an incredibly handsome addition to one of the most beautiful retail streets anywhere in the world. But we also have some other elements inside that are really exciting. The stair behind me is the first of its kind in any of our stores. You'll notice that we have a glass wall in front of the stone wall with the treads literally floating between the two surfaces. It makes for a wonderful journey up to our upper level. I really urge you to enjoy it. But our store is really more than just the architecture. It's about the products and our team here today. But let me tell you, we have the entire Apple product collection here on display, almost 300 locations for all the customers and visitors to have a hands-on experience. You'll notice that each one of our products, there is a smart sign digital display that allows our customers to come in and learn the facts and features about our products at their own leisure. And when a customer would like some help, all they need to do is tap the screen, and literally an image of the team member who's going to greet them comes up on the display. Of course, if any of the visitors just want to come directly to any of our staff, that's also available. Because our objective is that the customer is in charge of their experience. And in fact, today we are launching, for the first time ever in Spain, our Easy Pay feature on the Apple Store app. So that when the customer is shopping down in the lower level and where our essentials and accessories are located, they can literally take the product, swipe the barcode, and make the purchase all on their own. So as I said, it's really at the experience is as the customer really would like. Beyond this floor with all of our products that are displayed here, which also includes our latest laptop with the Retina display, there is in the lower level the most extensive collection of essentials and accessories of any Apple store in Spain. On the upper level, we have the largest collection of training and workshop tables of any store in Spain as well. On the upper level, we will provide personal setup services which allow our customers to get tips and tricks on how to use their Apple product before they leave the store so they are up and running and really familiar with the product. We offer dozens of free workshops and also personalized one-to-one training. In fact, in Spain, we have actually provided over 500,000 workshops and sessions. Over 500,000 people have attended our workshops and training. At this store, we will be launching for the first time in Spain our ProLab workshops as well, for advanced training on all of our applications and products. You will notice upstairs the largest Genius Bar of any Apple store in Spain as well, 42 feet long. Also on the upper level is our first briefing room, our business briefing room in Spain. So it's a custom special room for our business customers to have a one sort of a personalized experience to help understand how Apple products and services can work for their business. So the store is yours to enjoy, to also shop. You can make purchases today, make the first purchases at our store here. And our store opens at 10 o'clock on Saturday morning. We look forward to seeing you and many of your friends and family. Thank you. Bob Bridger ha destacado el emplazamiento idóneo de la tienda en una de las calles más comerciales del mundo. Está muy satisfecho de cómo ha quedado la tienda y desea que nos guste. Territory Mac. La actualidad del mundo Mac, explicada por sus protagonistas. Bien, pues estas han sido las palabras que nos han dirigido los responsables de Apple. Y bien, ¿qué valoración podríamos hacer, Albert? Bueno, la primera es decir que se han esmerado mucho y han tomado mucho empeño en dejarnos claro, como hemos escuchado ahora, que todos los materiales utilizados son materiales de aquí, de Cataluña, que los diseñadores que han diseñado un poco y los artistas son catalanes, cosa que se agradece que tengan en cuenta tanto las cosas del territorio, y la tienda desde luego es espectacular. De entrada hemos visto aquí en la presentación la planta principal con techos súper altos, diáfano, muchísima luz, está toda a la vista, súper accesible. Hemos visto incluso también que tienen preparado un acceso para minusválidos y gente que venga con carrito, con niño, que es en uno de los laterales. Hay ascensor para subir arriba. Las escaleras quedan ahí colgadas como si no estuvieran cogidas a ningún sitio. Ir con cuidado la primera vez que vengáis, andar muy atentos porque os podéis despistar en alguno de los escalones. Y bueno, en la planta de arriba, pues por ejemplo, encontramos el Genius Bar, un Genius que tiene 14 metros de largo, ¿no? Nos han dicho. Efectivamente, con sus 14 metros de longitud es la Genius Bar más larga de España. Van a ofrecer también decenas de talleres gratuitos y formación one-to-one. Y nos han comunicado que los clientes españoles han asistido a casi 500,000 de talleres y servicios de formación. Y novedad también en esta tienda será el espacio ProLab, formación avanzada en todos sus productos y aplicaciones. Y después también una sala habilitada para las empresas, una sala aparte, ya no será, como dicen estos chicos de Apple, on the floor, ¿no?, ahí delante de todo el mundo, sino que será en una sala especial habilitada con una mesa de madera, una gran pantalla NEC. Me he fijado que no fuera que ya estuvieran puestas las pantallas de Apple, es una pantalla NEC. Nos han contado que podrán venir ahí las empresas y decir: oye, mira, quiero comprar 50 iPads para hacer un seguimiento de las ventas, y lo adaptarán. E incluso han dicho que si necesitan alguna app especial que no figura en el Apple Store, hablarán con los desarrolladores a ver si pueden adaptar alguna cosa, no como algo habitual, sino como algo esporádico y tal. Y bueno, y en la planta inferior, todos los accesorios, ¿no? Todos los accesorios de Apple. Sigue sin estar el Thunderbolt a FireWire 800 que prometieron en la keynote. Bueno, pero está todo muy bien, está todo muy bien distribuido, y la tienda, la verdad, es que es espectacular. Así es, tienen toda la gama de productos expuestos, más de 300 puntos donde los clientes pueden tocar y probar los productos y ver sus prestaciones en un iPad. Y si el cliente necesita ayuda, con tan solo tocar ese iPad, acudirá un empleado para atenderlo. La posibilidad de probar todos los productos de Apple está ahí. Todos estaban ya con el Mountain Lion puestos, con la versión 10.8, Esperar las actualizaciones, por favor, que todavía hay algún problemilla con algún programa que se ha de acabar de afinar, como pasa siempre. Y es muy agradable, la tienda es muy agradable de entrar, te invita a utilizar todos los productos y la verdad es que la recomendamos. Nos han comentado que el objetivo de Apple es que el cliente siempre tenga el control de su experiencia. Y hoy ha quedado inaugurado el sistema Easy Pay. Si queréis vaciar vuestra tarjeta de crédito, recordad que en el iPhone podéis descargar la aplicación del Apple Store, porque esta es la primera Apple en España que permite el pago rápido, solamente mirando el código de barras, copiándolo en la aplicación de la App Store, y entonces comprarlo directamente y recogerlo sin tener que pasar ningún trámite más. Espectacular, amplia y mucha luz, que se agradece muchísimo. Sí, luz y el aire acondicionado también, que está bien, porque esos ventanales tan grandes, cuando los estábamos viendo desde afuera, yo pensaba, con el calor que hace hoy en Barcelona, adentro será horrible. No, la temperatura estaba muy bien. Encontraréis a faltar el parking de la maquinista, que es muy cómodo llegar a aparcar con el coche y subir. Pero bueno, tenéis el metro al lado, etcétera, etcétera. Está muy bien, está en un sitio, la verdad es que está en un sitio estratégico. Paseando por Paseo de Gracia, la wifi del Apple Store está funcionando y va ágil, ¿eh? Va ágil, bueno, no tanto en la maquinista. Yo supongo que cuando abrieron la maquinista, pues bueno, la casa es grande, no reparan gastos, eran 16 megas de bajada, 16 de subida. Aquí andamos sobre los 11 de bajada, 11 de subida, justitos, pero no está mal. Comparado con el wifi de Barcelona, que también está ahí, justo ahí también podréis encontrar la señal de wifi de Barcelona, evidentemente es mucho más rápido, con lo que suponemos que se agrupará la gente por allí para utilizar los equipos de Apple o cualquier otro equipo. Hemos encontrado a faltar un bar. Estamos en Barcelona y estamos aquí y hemos encontrado a faltar, un bar. Bueno, pero nos hemos tomado algo, ¿eh? Sí, eso sí, fuera del Apple Store, ¿eh? Fuera de la Apple Store, sí. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac y escúchanos cuando y donde tú quieras. Esto ha sido todo por hoy, pero mañana viernes visitaremos a las personas que pasarán la noche haciendo cola frente a la tienda. Sabemos por vuestros correos electrónicos y tweets que grupos de usuarios, asociaciones, simpatizantes, fans y amigos os estáis organizando para montar el campamento. Y el sábado por la mañana estaremos narrando todo lo que suceda durante la inauguración de esta Apple Store de Paseo de Gracia número 1 de Barcelona, captando las primeras impresiones y valoraciones de todos los asistentes. A ver, prepárate para vivir con emoción la inauguración de esta Apple Store el sábado a las 10 de la mañana. Nos vemos el sábado. Territory Mac, con Jaume Angulo.